En particular, a raíz de este hecho que acabo de explicar, varios compañeros de distintas escuelas hogares de la provincia se comunican con el sindicato porque sabemos que en la zona rural, en las zonas rurales de la provincia de La Pampa no hay habitantes, por lo tanto hay poca matrícula para estas escuelas, pocos estudiantes, y uno entra en un cuello de botella porque se encuentra sin matrícula en las escuelas. Y comienza la gran pregunta, la gran preocupación, si nos quedamos sin matrícula, seremos la próxima escuela que se cierra. Y trabajar bajo esa incertidumbre es enorme, es terrible, es una situación que acá las compañeras presentes lo pueden expresar. El trabajo con mucho dolor, en lo emocional muy afectados, y nosotros necesitábamos de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo, del Gobierno Provincial. Se debía tomar una definición política concreta con respecto a las escuelas hogares en la provincia de La Pampa. Así que agradecemos que hoy nos hayan recibido, que hayan escuchado a estas dos compañeras que están representando de alguna forma a otros compañeros y compañeras de escuelas hogares de la provincia, para transmitir la preocupación que se tiene en esos lugares de trabajo y para conocer qué se puede hacer ante la situación que se está viviendo con esa poca matrícula que hay en las zonas rurales donde están instaladas cada una de estas escuelas hogares. Fue una reunión muy positiva, nos venimos con un compromiso concreto por parte del Ministerio de Educación. A partir de marzo va a comenzar a funcionar una comisión de trabajo donde los actores principales, que son los docentes de las escuelas hogares, van a tener la posibilidad de participar de la misma. Una comisión de trabajo que va a funcionar en el ámbito paritario y eso también lo queremos destacar porque para nosotros el ámbito paritario, ustedes saben que todo lo que se define en la paritaria es ley y con esa fuerza se puede resolver situaciones que tenemos en el sistema educativo. Así que en esa comisión nosotros vamos a trabajar desde el análisis de la normativa vigente. ¿Sí? Desde el análisis de la normativa que hoy regula las escuelas hogares, a resignificar y redefinir algunas escuelas hogares para que no desaparezcan y para que tengamos continuidad laboral en cada uno de esos lugares. Yo le pediría. No va a haber más cierre de escuelas hogares, esto es una definición concreta del Ejecutivo Provincial, del Gobierno. Esto también lo queremos aclarar, esto es muy importante. Por eso consideramos que esta conferencia de prensa se tenía que llevar adelante porque como sindicato y acompañando aquí a las compañeras, que nosotros hoy tengamos una postura clara qué va a pasar en el futuro con las escuelas hogar en la provincia de La Pampa, por eso decimos que venimos de una reunión más que positiva. No se cierran escuelas en la provincia de La Pampa, esa es una definición clara del gobierno, pero además logramos una comisión de trabajo donde nos vamos a sentar a discutir, a resignificar, a replantear, a buscar propuestas entre todos y todas para el funcionamiento de dichas escuelas, ¿sí? Si hay escasa matrícula, hay un elemento que es la Ley de Niñez, Adolescencia y Familia, una ley que hoy no permite que los niños, niñas, jóvenes sean sacados de su núcleo familiar. Entonces nosotros tenemos que analizar en ese contexto, con esa ley, cómo poder funcionar, ¿no es cierto?, en las escuelas hogares. Sabemos, y me gustaría que Ana Claudia pueda transmitir que mejor que ella como una compañera que con su vivencia que tiene como directora de la Escuela Hogar de Ojeda, pueda hablarnos, ¿no es cierto?, de a veces cuando nos encontramos con niñas y niños muy vulnerados en sus derechos, en ámbitos por ahí. No de la zona de Ojeda, por dar un ejemplo concreto, sino en ciudades un poco más grandes.